Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración del Corte Inglés. Principales de los principales. Un día más, estamos celebrando 40 años ya de muchas vivencias, muchos momentos compartidos con protagonistas que están pasando por aquí para hablarnos de lo que han vivido con nosotros. Iván Ferreiro, Coque Maya, gracias por estar aquí. Sí. Es un placer compartir con vosotros este gracias. Programa especial. Sí. Vamos a ir al principio de los tiempos, de vuestros tiempos. De Coque me ha sido absolutamente imposible encontrar la fecha de nacimiento. Hay quien no la quiere decir. Está guardada en una caja fuerte. ¿Sí? ¿La quieres mantener ahí en secreto? No, da igual. La digo, ¿quieres que la diga? 22 de octubre del 69. Yo de Iván he encontrado la canción que era número uno de 40 principales cuando él nació. 14 de agosto del 70. Exacto. ¿Qué canción era? Era un rayo de sol de los diablos. Yeah. Era buena, tío. Qué guay, sí, qué señor. Guay. Un rayo de sol y nace Iván. ¿Te conformas con esa para sí, está bien. Alumbrar tu nacimiento? Sí, para pensar que soy una especie de neurona recién salida no está nada mal. Coque, como... ¿La mía no la tienes? Claro, como no tenía tu fecha de nacimiento no lo he buscado. Pero puedes poner tú la canción que quieras. Born to Run. Venga, pues esa la ponemos ahí como telón de fondo, de Springsteen. ¿Qué presencia ha tenido la radio en vuestras vidas, en vuestras infancias? Pues en mi caso casi más ha tenido presencia en la infancia que luego en la adolescencia y en la adulta, porque está mal que lo diga y que lo diga aquí, pero casi nunca escucho radio, casi nunca he escuchado radio, ¿no? Recuerdos, sí tengo un muy buen recuerdo de una época en la que tomé así al asalto en la habitación de mi padre. Mi padre tenía instalado una radio de coche en una estantería que tenía, una radio de coche con unos baffles y tal. Y recuerdo que escuchaba los 40, un loco. Escuchaba otras radios, pero claro, lo que más me llamaba la atención de pequeño y me ponía los 40. Y ese es el recuerdo así más ligado a la radio que tengo, estudiando o haciendo lo que estudiaba. El clásico. ¿Iván? Pues yo radio, sí, escuché mucha radio. El primero oía la música que me oían mis padres, ¿no? Y oí mucha radio de fútbol los domingos, que la detesto absolutamente. ¿Sabes? Gol, gol, gol, gol, vamos a Samamés, vi, vi, vi, vi. Esa mierda, ¿no? Ahí sí que gritan, ¿eh? Esa mierda, eso sí que gritan. Gritan para nada, además, ¿sabes? Para repetir lo mismo todas las semanas. Y después, ya más en el instituto, cuando empecé a un poco a buscar canciones, pues oía 40, oía Radio Vigo. Estaba Suso Portela en esa época de locutor, joder. Y yo recuerdo que oía, pues eso, desde We Are The World. Me acuerdo de una canción. Ah, pues puede que fue esa época. Jugar de Wall, luego estaba Caray de Gabinete, la ponían en Mogollón, y luego ponían. A mí me gustaba Golpes Bajos y ponían a veces Golpes Bajos, y se oía. También. También recuerdo ir de Seo Cardal de Alaska y Narama, fue lo primero que empezaron a poner duramente. Ah, yo recuerdo que yo creo que era la misma época del Hombre Lobo de la Unión. De la Unión, sí. Y en esa época en la que escuchabais la radio, cuando estudiabais, ¿sentíais ya inquietud vosotros por la música? ¿Os hacía soñar o imaginar que...? Yo en mi caso tomar. Siempre quise ser músico desde pequeñito, ¿sabes? Creo que nunca quise ser bombero, ni policía, ni torero, ni cosas esas, ¿sabes? A lo mejor tuve una mala época ahí a los 8 queriendo ser futbolista y tal, pero básicamente siempre quise tocar, ¿no? Pues yo también, vamos, yo recuerdo mi primer descubrimiento de que lo que quería hacer era cantar, fue hace muchos, muchos años, escuchando a Michael Jackson de pequeñito. Te rías, joder, Michael Jackson. El Thriller Jackson, en nuestra época fue lo más, el boom. No, era Thriller. Bueno, luego también, pero en el colegio que cuando Thriller, empecé como a sentir así la pasión de cantar, empecé a cantar encima del disco y a, joder, cómo mola cantar y no sé qué, fue con un Grandes Éxitos que me compré en Andorra, en un viaje de fin de curso del colegio, un Grandes Éxitos de Michael Jackson y el Jackson 5. Y One Day in Your Life también. Yo reconozco también que el que me impactó realmente a mí, lo más impactante que vi fue Miguel Ríos con el Rock de una Noche de Verano, que llegaron a Vigo. Y a mí me chiflaba Miguel Ríos. Es el grande de este país, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer la primera parada del programa en la primera canción que ha elegido Coque. Y ahora nos cuentas por qué. Well, the soul cuts it deep at Sunday reception, a glass of wine and a hang. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. Now you can't. What I said? Now you can't. Good. Now you can't. That's right. But if you try sometimes, you just might find you want to be. We gon' blow. I think the amp fuse. Yeah. And now you can't always get what you want. Now you can't always get what you want. And now you can't always get what you want. But if you try sometimes, you just might find you can want to be. Chelsea drugstore to get your prescriptions for you. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man did a look pretty ill. We decided to have a soda. What's your favorite flavor? Cherry red. To my friend Jimmy, and the super bird back to me that was dead. I say, are you okay? Girl, are you okay? Are you okay? What you want? But if you try sometimes, just my mind, you can walk to me. Practice that art of deception. I'm the truth. Coque, ¿por qué has elegido esta canción? Pues no sé, es una de mis favoritas de los Stones, si no la favorita. Además, tiene una tristeza la letra, además, o sea, es una canción perfecta. Aparte tiene la instrumentalización que a mí más me gusta, ¿no? O sea, guitarras, bajo, acústica, negras cantando, Hammond, tiene todo lo que yo le pido a una canción de rock and roll, ¿no? ¿Cuál es la primera canción que escribisteis? ¿Lo recordáis? Yo sí, no lo pienso decir. ¿Por qué? Porque, bueno, es una canción que me persigue, ¿sabes? Sí, absolutamente. Pero es conocida, o sea. Sí, la primera que hice es una que se llama Onena, del primer disco de Piratas, que pretendía ser una cosa y acabó siendo otra totalmente distinta, ¿no? Yo pretendía hacer una canción muy hortera y luego meterle muchas guitarras y que fuera realmente ruidoso, ¿no? Pero vamos, que tal y como se hizo la producción de la canción, que era una mierda de la hostia, ¿no? Y la verdad es que la detesto absolutamente, ¿no? Oye, ¿el primer grupo que ha tenido Iván Ferreiro en su vida ha sido Piratas? ¿Ese fue el primero? No. El primer grupo yo creo que se llamaba Usted Perdone. Usted Perdone. ¿Con tus colegas del instituto también? No, estaba Paco de Piratas, estaba Pablo de Piratas, un batería que se llama Luis Belín. ¿Y quién más estaba? Y había alguien más por ahí. Ojo, qué rabia no acordarme. Sí, bueno, realmente era uno que se llamaba Lo Permanente, otro que se llamaba Usted Perdone, te íbamos como cambiando, ¿no? Pero vamos, éramos grupos de instituto malos, muy malos, ¿sabes? Y luego intentáis llamaros los Barolis o algo así, tengo entendido, no, pero ¿quién os asesoraba, sí, por Dios? No, mi vida es muy ridícula. Te digo yo el mío. Tú aún no sabes todas las... No, no sabes todas mis secretos. No, el tema es que jugábamos a la estupidez y nos daba el punto de que los nombres dan igual, ¿sabes? Los Ronaldos o llamarse Caca Deluxe, ¿me explico? Al final, joder, cuando uno oye Radio Futuro no piensa ni en la radio ni en el futuro, jamás. Sí, pero es un nombre alucinante. Alucinante, ¿no? Pero me refiero que realmente no... Nos los Barolis, igual. Pero eso... Entonces éramos... No, cuidado. Entonces... Y los Piratas es un nombre acojonante. Es un nombre de mierda. No importa. Los Piratas. Es un nombre de mierda, tío. El peor nombre del mundo. Eres los Piratas del Capitán Baroli. Sí, pero era una especie de coña. Entonces luego hubo un concurso de maquetas en 40, creo que fue, en Galicia, ¿no? Pues toda Galicia. Y nosotros, pues que éramos muy listos, pues mandamos una maqueta a cada emisora, ¿no? Entonces una eran Los Piratas, el otro Los Barolis, el otro era Usted Perdone, el otro era El Club de la Iguana. Era el nombre, lo más absurdo que se le ocurría a alguien lo poníamos, ¿no? Y entonces nos llamaron realmente el que ponía Los Piratas. Entonces ya quedó la historia, ahí lo dejamos de nombre ya. Menos mal que fue pero vamos, esa, ¿no? Nos daba sí, tan igual, pero luego nos lo cambiamos el nombre. Luego no nos gustaba ninguno, pero ya nos conocían todos como Los Piratas. Y Coque, me lo han dicho, ¿eh? Me han dicho, había un nombre que nadie era capaz de recordarlo, pero estoy seguro que sí. Terrible. Ahora me dices si es importante el nombre, ¿no? Aldavillo Cultural. Recuerdo que hice una lista enorme, absurda, Indiana Jones y las arcas perdidas, no sé qué, porque yo flipaba con Indiana Jones. Y fui tachando nombres hasta que quedó Los Ronaldos y Aldavillo Cultural. Entonces me quedé así, con el boli, y dije, ya está, ¡buah! Y taché Los Ronaldos. Hasta que llegué a mi casa, se lo conté a mi hermano, ya tengo nombre para mi grupo y tal. Así, ¿cómo es? Hice Aldavillo Cultural. Hizo así... Y dijo, está bien y tal. Y entonces como le vi la cara, y yo era joven pero no tonto, y le dije, bueno, tenía otro que era Los Ronaldos. Pero tío, se mola un huevo, no sé qué, no sé qué, ese y tal. O sea que gracias a mi hermano, Los Ronaldos somos Los Ronaldos. O sea que el nombre llegó antes que el grupo. Sí, mucho antes. El primer disco de Ronaldo sale en el 87. Y el grupo cuando ya está definido realmente, antes de ese primer disco. Pues yo creo que se definió enseguida. O sea, recuerdo que estuvimos ensayando como una semana y tal, así como que parecía que no, yo como deprimido, como esto no mola nada. Y un día, después de una mañana así como deprimente ensayo, nos fuimos a comer y después de comer estuvimos como con un buen rollo de la hostia, empezamos a tocar y sonó como... Pues hasta ahora, ¿no? ¿Qué os parece si escuchamos una de las canciones que ha elegido Iván y nos sigues contando de ese momento en el que de repente os llaman para firmar con una compañía, ese momento mágico que todo el mundo desea? Iván, tú elegías una de Bee Gees, ¿no? Al principio. Woman, sí. Sí, la escuchamos y ahora nos cuentas por qué, ¿vale? Thank you. Bee Gees. Los Bee Gees, yo creo que después de los Beatles es los primeros discos que tuve. O sea, el primer disco que me regalaron fue The Beatles, At the Hollywood Bowl, entonces me aficioné bastante a los Beatles, pero como los Bee Gees tenían como una especie de peli sobre el Sgt. Pepper o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes? No sé, sé que hay una relación, no sé, ahora mismo lo acabo de decir, como... Me acuerdo haberlo visto con mi padre, era como hecho una ficción sobre sí. el Sgt. Pepper y eran todas las canciones del Sgt. Pepper cantadas por los Bee Gees. Por los Bee Gees. Y entonces me compré el disco de los Bee Gees y me gustaba mucho More Than a Woman y mucho una que se llama Tragedy, más hortera, pero un temazo. Y no sé, yo hace poco que volví a los Bee Gees. Pues, ¿has hecho alguna versión ahora que sí, giras con cuando versiones? Fuimos con Raidor y Vallas Ferreiro, fue una de las primeras que hicimos. Fue esta, More Than a Woman con dos acústicas. Y es muy divertida, porque creo que es una canción preciosa. En falsete, ¿no? Y además, no. Claro, lo bonito de Raidor y Vallas Ferreiro es que aunque éramos chicas, cantábamos como que era. Y la canción realmente cantada sin ser un falsete es una canción muy distinta, ¿no? Es decir, creo que ellos le dieron un punto muy, muy grande con el falsete, ¿no? Encontraron un sonido de la hostia, ¿no? Bueno, volvemos a Coque y ese momento en el que dices que sientes ya que el sonido de Ronaldo es el que tiene que ser. Uh-huh. ¿Empecéis a mover maquetas? ¿Alguien os bueno, llama? Ya habíamos movido maquetas. Ya lo sí, yo creo que la maqueta esa que grabé con Ricardo, que grabamos Ricardo y yo solos, él así como el productor y tal, pues ya la empezamos a mover, no sé si la llevamos a Radio 3, a Eurobass y tal, y luego pues la empezamos a llevar a bares, y al primero al que la llevamos fue el Agapo, y luego de ahí fuimos al Templo del Gato, y ahí fue ya cuando nos vio Paco Trinidad y nos llevó a la EMI, nos fichó, ¿no? Y grabamos el primero. Así fue. ¿Y con el primero Iván Ferreiro conoció a Ronaldo? ¿O tienes conciencia del momento en el que los escuchas por primera vez? Sí, en el año 87, pues estos estaban tocando en el Agapo y había chavales de Vigo que estudiaban en Madrid. Pues yo tenía 16 años, cumplía 17 ese verano. Y exactamente el día que cumplí 17 años, Coque tocaba en mi gran... ¿En serio? Bueno, sí. En el Rura. No, en un pueblo de las afueras, en Vanitas, ¿te acuerdas? Que era como las afueras, hacia mi gran. Sí, sí. Pues ahí llegué y me fui allí y me lo pasé de la hostia, viendo a Ronaldo, hostia. Qué bueno. Me acuerdo perfectamente, además. Sí. Oye, muchas biografías hablan, bueno, hay quien lo ha vivido muy de cerca, yo precisamente eso no, pero hablan de un fenómeno fan al principio en torno al grupo. ¿A los Ronaldos? Sí. Pues yo creo que fue muy poquito y muy en un, pues yo qué sé, pues cuando estaba Dios Papá número uno de los 40, pues ahí hubo un momento como de histeria y tal, pero poco más, o sea, no... Había chicas jóvenes, pero había de todas las edades. Yo creo que desde el primer momento los Ronaldos teníamos fans como de todas las edades y chicos y chicas y tal, o sea, no era un rollo como de fenómeno fans para nada. No, además yo te digo, como fan de esa época, realmente a mí me gustaban los Ronaldos porque no entrabas dentro de otra historia, es decir, y yo recuerdo que a los 17 pues no me gustaban unas cosas y los Ronaldos molaban precisamente porque era otra historia, ¿no? Como una ventana que al cerrar no ilumina el punto que ha dejado entre tinieblas una sombra entre las piedras. Se ha quedado sin razón, nadie le ha explicado que no existe explicación y tiene tantas dudas. ¿Y cómo le podría yo explicar que la pena dura tanto como quieras tú seguir llorando? Y aunque tú revises tu interior, siempre queda algo que te dice que esto es para largo. Aunque no lo tengas claro y quieras escapar, mi coco me dice que hoy mi vida entera pasará ante mis ojos y pediré perdón. Con la razón estudiaría un libro abierto, es hoy mi corazón, mi alma entera te daría si yo tuviera garantía de que soy yo a quien tú esperas. Como una mentira se perdió, no espero a que se callaran los rumores que decían que él no iba a volver. olvidó, ni tampoco repitió. Sus errores se perdieron como el amor. Y aunque nunca tuvo claro si había sido bueno o malo, ¿cómo iba a recuperar el tiempo que se va? Nunca volverá. Y aunque tú te empeñes, aunque no lo tengas claro y quieras escapar, mi coco me dice que hoy mi vida entera pasará ante mis ojos y pediré perdón. Con la razón estudiaría un libro abierto hoy. Mi corazón, corazón, mi alma entera te daría si yo tuviera garantías de que soy yo. Esa canción precisamente la ha elegido Coque. ¿Por qué? Pues porque, fíjate, porque es una canción que he descubierto tarde, la verdad. Y a Iván le he descubierto tarde. O sea, entonces lo tengo que confesar, que nunca había, como, nunca le había prestado atención. Y de repente un día mi chica... Pero ¿sabes por qué no me prestaba atención? Porque yo le daba mucho la vara. Entonces cuando das mucho la vara nadie te presta atención. Claro, de hecho desconectas la atención. Efectivamente. Y hasta que mi chica de repente me dijo, joder, molan los piratas, mogollón, y empezó a poner los piratas. Hostia, pero si mola un huevo. O sea, no solo es un chico majo. El gallego, no, ese que habla tanto. El gallego ese que habla tanto, mola. Y, tanto. De y mi coco en especial es la canción que me alucina. Tiene una melodía maravillosa, de esas que se te pegan ahí. Es maravillosa esa canción. Bueno, ahora que estabais hablando de la paliza que daba Iván a Coque, etcétera, ¿cuándo os conocéis? ¿Cómo os conocéis? Él, yo a él seguro que bueno, yo le conocí más veces que él a mí. Él a mí me conoció una vez, pero ya le conocí como tres o cuatro, ¿sabes? Yo, o sea, el primer recuerdo que tengo de ti, de hacernos así colegas, fue hace no mucho, en realidad. Que yo estaba grabando con Mon. Con Mon, sí. El vídeo este de los... Y fuimos a cenar. Y luego... Y ahí yo creo en la cena esa, sí, y yo claro. Creo que ahí fue donde nos pero hicimos. Pero no, luego, amigos. Donde nos hicimos, yo creo que más tal fue cuando Andy Chango nos hizo la encerrona. Ah, es verdad. ¿Qué pasó? Que yo, pues, conocí un día a Andy en Madrid y me dijo, hostia, a ver si nos vemos un día y quedamos para cenar, ¿no? Entonces él vino a Vigo y coincidió que era el día que nacía mi segundo hijo. Y entonces, pues, iba a quedar con él y dije, me voy al hospital, tranquilo, siempre no podemos ir a vernos, ¿no? Entonces luego estaba mezclando Relax aquí y me dijo que... Lo llamé yo y a ver si nos vemos. Me dijo, bueno, pues te invito a cenar a casa con mi chica y con Coque con su chica y tal. Y yo estaba un poco así cortado, ¿no? Entonces quedamos en un sitio porque me llevó a las afueras a casa de Andy. Y te llevé yo para sí, allá. Sí, entonces un momento no, que no... yo estaba medio nervioso y me confesé. Dije, hostia, yo estoy aquí un poco incómodo porque vosotros os conocéis todos. Y, ¿qué va? Si no nos conocemos de nada. Y resulta que Andy no nos conocía ninguno de los dos y había decidido hacer... Sí, casi nos hizo como un encuentro así absurdo, improvisado. Y fue una noche maravillosa. Fue maravilloso. Lo pasamos que te cagas y luego acabamos tú y yo. Por ahí, en el barito ese, ¿cómo se llama ahí? Calla. Y ese día me pasó una cosa, que apareció una chica argentina que conocía una canción mía. Joder, yo me quedé totalmente trastornado. ¿Sí? Pero Iván, tú... Esa noche fue. Esa noche. Ah, sí. Ya, pues, me fui flipado de ahí diciendo, está una argentina que me conoce, que es maravilla. Pero tú esas cosas las vives todavía con sorpresa. Estás diciendo que era la época de relax. Sí, pero que una persona que vive en Buenos Aires supiera una canción nuestra... Milagros de la tecnología, increíble. Ya sabes, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo cuando una canción y la cantan todos, ¿sabes? Me refiero que... Claro, eso no... Joder, no, creo que nunca... Uno nunca está por encima de eso porque siempre... Joder, es emocionante, ¿no? Rock and Roll Suicide de Bowie la elegiste tú, ¿no, Coque? Sí, bueno, yo qué sé, es que es una canción así tan apabullante, tan bien hecha, que explicar por qué me gusta no tiene mucho sentido, hay que escucharla. Una canción muy triste también, y una canción que dice no estás solo, una canción que para alguien que esté en un momento jodido, escúchala y te ayudará muchísimo. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then a cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe that you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Shift breaks the snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float drive your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. ¿Y cómo se vive unos chavales que llevan un tiempo ahí intentando sacar cabeza, el éxito, ese reconocimiento que Iván siempre ha sentido que no ha tenido por completo, ¿no? Bueno, yo estoy encantado. Yo ahora mismo viendo cómo va mi vida, creo que va fenomenal. No, pero sé que alguna vez, bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Alguna vez sentías un poco el lastre, ¿no? De no haber tenido nunca un éxito rotundo. Nunca he sufrido mucho por esas cosas, ¿no? Sí, creo que a veces pues, los discos pues, no tienen toda la vida que deberían tener, ¿no? Pero también con el tiempo voy dándome cuenta que el éxito tiene más que ver con hacer bien tu trabajo y disfrutarlo, ¿no? Y si te digo la verdad, hoy en día me alegro de no haber tenido ningún gran éxito, ¿sabes? De todas formas, el éxito de Piratas, ¿no crees que fue...? Como... Nosotros tuvimos éxito cuando nos murimos, cuando desaparecimos. Cuando nos murimos. Efectivamente, no hay como morirse en este país para que todos te hagan caso, ¿no? Entonces, en el caso de Piratas, joder, es muy curioso porque realmente tirábamos y vivíamos de nuestros fans y era el público el que nos estaba manteniendo ahí, ¿no? Y luego, pues, te separas y pues ya más de 3.000 tíos aseguran haber estado en El Sol, ¿sabes? O en la sala Caracol, ¿sabes? Ya hay más personas que garantizan que estuvieron allí de las que cabían, ¿no? Yo me acuerdo que, pues eso... No tenía los Piratas así muy presente hasta que eso, mi chica tocaban en el Galileo, tocabais, y me llevó de las orejas el último concierto. El último concierto que dimos. Vi el último concierto de los Piratas, exactamente. y flipé. O sea, yo no había visto eso ni con los Ronaldos, o sea, una hinchada. Yo no he tenido nunca, fiel. Fíjate, a lo mejor yo porque he estado en la parte esta, ¿no? Minoritaria, pero siempre he tenido la sensación de que el éxito de Piratas era un poco en silencio, pero ahí estaba, ¿no? Y crecía. Sí. Que yo creo que lo bonito que tenía es que solo nos conocían a los que les gustaban, ¿no? Creo que hay una forma del éxito en el que todo el mundo conoce tu cara, ¿no? A los que les gustan tus canciones y a los que no, cuando hay demasiado éxito, ¿no? En el caso de Piratas, yo creo que lo bueno que tenía es que al que le gustaba le encantaba, y el que no sabía quiénes éramos no tenía ni puta idea de quiénes éramos, ¿no? Entonces la gente se llevaba grandes sorpresas cuando llegaba a los conciertos, porque veía una devoción por unas canciones que, claro, que no existía fuera. Yo creo que ese éxito silencioso es casi el mejor, sí, yo creo. Y es el que más dura y el que más satisfacciones te dan. Pero en algún momento de la vida del grupo sentisteis frustración, porque bueno, cuando sí, uno está... Y se ven las canciones y se ven todo, ¿sabes? Es decir, la frustración es parte... Pero la frustración sigue siendo parte de mi vida absolutamente, ¿no? Y creo que en Piratas pues había mucha frustración porque nos costaba mucho conseguir que la compañía nos dejara sacar los discos, que nos gustaba cambiar de disco a disco y eso... Siempre nos pedían la canción del año anterior, ¿sabes? Presentabas una canción, no les gustaba nada y de repente la canción era cojonuda y al año siguiente llegabas con una nueva y querían que hicieras la anterior, ¿no? Querían que hicieras la que no les había gustado. La que no les había gustado, pero como ahora todo el mundo decía que era muy buena, pues es que ahora pega, ¿no? Entonces nuestra frustración un poco venía más por una incomprensión de lo que teníamos alrededor, ¿no? Al final creo que nos vino guay también, porque tuvimos que pelear mucho y aprender mucho. Coque, vosotros sí que tenéis un éxito así como inmediato, ¿no? Y la cara sí que te la reconocen en la calle, ¿no? Y sí, te paran. Sí, y... sí, sí, hombre, supongo que también tendrá que ver mucho con haber hecho cine. Uh-huh. Yo creo que el momento en que yo empiezo a hacer cine cambia totalmente. O sea, yo paso de que me reconozcan pues los fans, ¿sabes? De ir por la calle, que me conozcan, sí, ser muy conocido, a que de repente entro en un Vips y todo el que está en el Vips hace así y mira, ¿no? Y eso yo creo que fue el cine. El cine entras como en otros medios, ¿no? En otro circuito, ¿no? De difusión, y te amplifica mucho, ¿no? Bueno, pues vamos a quedarnos con Si os vais y le damos una alegría a Iván y tú la vuelves a disfrutar, ¿no? Escuchar, sí. A ver qué le pasa a uno por la cabeza cuando escucha estas canciones. ¿Dónde está la gente que se ha ido sin mí? Juntos, lejos, muy lejos, si no van a volver por mí. Yo les miro y les digo, ahí os quedáis. Pensároslo bien antes de marchar y luego me habláis. Pero si os vais, si os vais, no volváis. ¿Dónde están las cosas buenas? Se han quedado muy atrás. Yo las miro y les digo, ¿por qué no venís para acá? Tenéis miedo de lo malo, tenéis miedo de lo bueno, tenéis miedo de las cosas malas, tenéis miedo de las cosas buenas. Pero si venís, si venís, no vayáis. Y luego me si os vais no volváis. Si os vais, si os vais no volváis. Si os vais, si os vais no volváis. Elijo si os vais porque es la primera de los Ronaldos. Creo que los Ronaldos tienen muchísimas canciones muy buenas, ¿no? Pero a mí lo que más me impactó de si os vais fue cuando me animé a cantar realmente. Porque ¿sí? La letra parecía, joder, que la podía haber... No es que la pudiera haber escrito yo, pero eran palabras normales, joder. No era... Pues a lo mejor en golpes bajos era más el azul del mar inunda mis ojos, no sé qué, ¿no? Pero de repente coge, llegaba allí y tú... Era como diciéndotelo a la cara, ¿sabes? Creo que estaban esas, si os vais, y sé dónde estás, eran mis preferidas. Ay, qué guay, es un tema de la hostia, de la hostia, ¿no? ¿Con qué te has dado cuenta? Estás en muchos momentos de la sí, vida sí. De Iván. Oh, manches, te puedo hacer él perfectamente la entrevista. Sí. ¿No? Sin ningún problema. En fin. Hombre, todo el mundo decía que yo me parecía Coque cantando cuando empezaba, ¿sabes? Sí, es verdad que hay un aire ahí, tenemos un aire. Sí, sí. Entonces llega un momento que te jode, ¿no? Porque yo creo que soy mucho más guapo que él, joder. Entonces, a ti te puede gustar mucho los Ronaldos. Hasta que todos dicen que te pareces a los Ronaldos, entonces te empieza a joder. Pero sí, joder, claro que seguía Coque todo el tiempo, ¿vale? Y ahora le sigo a él, y ahora soy fan de él. Él era fan de pequeño mío y ahora soy yo. ¿Qué canción de los últimos 40 años os hubiera gustado escribir? Que fuera vuestra. No sé, yo siempre me refiero, hay canciones todos los años, pero yo siempre tienes una en el momento, ¿no? Que te... Yo en este momento estoy dentro de Vidas Cruzadas de Kike González, ¿sabes? Pero creo que hay una canción para cada momento de mi vida. Cada momento he tenido una canción en la que creo que definen exactamente lo que me pasa, ¿no? Pero yo realmente soy tan envidioso que me hubiera gustado componerlas todas. Pues fíjate a mí, o sea, las canciones que más joden no haber compuesto son las canciones más simples. Porque piensas, yo que sé, en She's Leaving Home, pues es una canción increíble, complicadísima, y dices, bueno, claro, esto a mí no se me ocurre. Pero macho, ves una canción como Kiss de Prince, que son dos acordes, y que es como un blues funky, y na na na na na. Y es una de las mejores canciones de la historia de la humanidad. Y dices, me cago en la puta, ¿por qué no se me ha ocurrido esto? Realmente, si dices, desearía una que haya dado muchos derechos de autor. También, claro. O sea, ya puestos bueno, así, la Macarena. ¿Sacaríais pecho por Macarena, sí? En un momento dado, yo hubiera firmado encantado la Macarena. De hecho, yo, mi gran ambición en la vida es conseguir meterle a algún artista una canción y que me haga sí, millonario claro, para poder tocar en mis teatritos y mis bares y tener un buen chalé, joder. ¿Sabes? Me refiero a la manera de tener un chalé, un Rolls Royce y todo. Un Rolls Royce no lo quiero para nada, ¿no? Pero pasta para el Rolls Royce, ¿no? Sin que tengan que conocer tu careta. El Rolls Royce para ir al teatrito no está mal. ¿No? Mejor tener una especie de dos caballos tuneado o algo así. Pero eso, realmente, lo ideal sería para mí, lo digo siempre, pues que uno de los que venden muchos me coja un tema mío. Yo me ofrezco. Soy muy puta para ciertas cosas, pero nadie me quiere. Bueno, vamos a escuchar Melody de los Stones y ahora Coque nos cuenta por qué. Muy bien. Second night, I took her out dancing. Melody, los Stones, pues es, no sé, he escogido Melody por escoger una, pero este disco, que es el Black and Blue, es el disco que mejor grabado para mí. O sea, parece como que está grabado como una grabadora, así como en el local, como, vamos a tocar Keith, y un tío ahí con una grabadora la ponen, pero que esa grabadora suena que te cagas. O sea, es captura totalmente a los Stones tocando, es está vivo, pero como no hay, hay pocos discos en la historia del rock tan vivos como ese, ¿no? Entre las cosas que ambos también tenéis en común es que formáis parte de bandas y en un momento determinado las cosas, bueno, hay que pasar página. Os despedís con un directo, Ronaldos con un disco, sí, y Piratas con, bueno, con un concierto, con un DVD. Sí. ¿Por qué acaban los grupos? Pues no sé, pregúntaselo a los Stones, que no acabaron nunca, ¿sabes? Ellos deben saber por qué acabamos, no sé. ¿Tienen la fórmula mágica? Yo creo que principalmente es porque generalmente montas las bandas cuando tienes 18, 19 años. Haces un pacto entre caballeros de 18 años y luego a los 30, pues los pactos, hay diferentes vidas, ¿no? Entonces hay gente, claro, que tiene hijos, otros no tienen hijos, unos desean hacer unas historias, ¿no? Entonces creo que todo el mundo lo ve siempre como horrible, el público, pero realmente no suele ser algo tan horrible, ¿no? Sí que nos solemos quedar muy jodidos, es como un divorcio o algo así, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil mantener una historia, ¿sabes?, con cinco personas desde los 18 años, ¿no? Imagínate, las parejas es algo súper difícil de mantener. Yo creo que un grupo, la convivencia de un grupo es mucho más intensa que la de una pareja. O sea, no hay sexo, pero hay todo lo demás todo el rato, o sea. Y encima se ponen cosas ahí que es tu trabajo, que es tu vida, es tu creación y tal. Se convierte en tu familia, estás más tiempo con ellos que con nadie. Con nadie, exactamente, ¿no? Entonces, nadie. Imagínate si una pareja es difícil, algo que es más intenso y que son cuatro. O cinco en el caso de Iván. Y aunque no haya sexo, sí que hay un placer. Dicen que es el mismo sitio del cerebro el que se excita. Es sí. Y son las mismas sustancias las que se crea el cerebro. Entonces, realmente, follar y tocar para mí ha sido lo mismo desde hace mucho tiempo. Sí, no, cierto. ¿Sabes? No puedo vivir sin ninguna de las dos cosas, pero no renunciaría a ninguna de las dos, ¿sabes? Porque es igual. Para mí es lo mismo. Oye, ¿y esa sensación tan placentera se siente cuando uno sigue caminando en solitario después de haber dejado atrás a...? Sí, se va al sexo maduro, digamos, ¿sabes? ¿No? Y llegas a ese punto. ¡Qué guay! Sí. Es exactamente eso. Sí, sí, ¿no? Lo que ha dicho Iván, ¿para qué voy a decir nada más? Es eso. ¿Y luego se siente uno inseguro cuando no está respaldado por su gente de siempre? Aunque toques con gente con la que también te llevas bien, o tienes química. Yo no. Yo la verdad es que el único sitio donde me siento seguro en el mundo es cantando y tocando y haciendo cosas. Incluso hay que estar lo suficientemente seguro de uno mismo para mostrar sus inseguridades. Y de eso va muchas veces, ¿no? Va de decir tus inseguridades con dos cojones. Decir, sí, me da miedo esto, ¿qué pasa? Y el escenario está para contar todas esas cosas desde el punto de vista. Y por eso te sientes tan bien, porque estás enseñando tus inseguridades, ¿no? No hay nada más aterrador que estar como escondiendo tus inseguridades y pensando, ay, a ver si lo consigo y tal. Ahí como haces, venga, aquí estoy. Y dices, ¿que soy un pringao? Sí, lo soy. Pero lo pongo así, la postulita. Bueno, vamos a por otro de los temas. Yo no sé en quién nos quedamos. El último fue Melody, ¿no? De los Stones. Sí. Pues There Is A Light. De los Smiths. Vale. Bueno, yo creo que es... Los Smiths son la mayor banda que jamás ha habido, y lo sabéis, siempre os lo digo, y que Morrissey es el cantante, ¿no? Y bueno, cojo There Is A Light porque también es, supongo, cuando los Smiths llegan al gran punto del pop, ¿no? Driving in your car, I never, never wanted the home. people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one road at all. Oh, I haven't got one. And there's a double-decker bus. Con la llegada del verano, no creáis que nuestro aniversario 40 y nuestro año 40 va a cesar en cuanto a actividades. Todo lo contrario. De hecho, dentro de muy pocos días, el próximo 8 de julio, tenemos que prestar toda la atención del mundo a ese festival Costa Pop, este año llamado Málaga Ciudad 40. En directo, nada más y nada menos que Mikel Erentxun. Quiero verte amanecer. Vente anochece, si ayer... Ana Torroja. 7 de septiembre. Revolver. Y Diego Martín, un cartel más que interesante para recibir a este verano de 2006 y para seguir celebrando nuestro aniversario 40, en esta ocasión en Málaga. Agenda 40-40. Pero el mes de julio tiene más actividades, sobre todo en este año 40. Hace un momento estábamos en Málaga, nos trasladamos a otra ciudad costera, pero en este caso a Valencia y concretamente a la ciudad de las artes y de las ciencias, porque allí, el próximo 13 de julio, va a tener lugar otro básicamente 40. Hasta la fecha ya hemos vivido el de Red Hot Chili Peppers en el Guggenheim de Bilbao, el de James Blunt en el espacio Movistar junto al Fórum de Barcelona, y el 13 de julio serán King en Valencia. Y si te estás preguntando qué otros artistas van a poder pasar por este Los Principales de Los Principales, toma nota, porque quedan artistas de la talla de Anastasia, Hombres G o Ana Torroja. Pero si quieres más información de este aniversario 40, de este año de los 40 principales, simplemente tienes que conectarte a la red 4040.es. Seguimos celebrando los 40 de 40 en un programa especial en el que estamos compartiendo vivencias, momentos importantes en la vida de Coque Maya y Iván Ferreiro, descubriendo muchas cosas de ellos y queriendo conocer más. Por ejemplo, ¿en qué evento musical de estos últimos 40 años os hubiera gustado estar presentes? Yo me hubiera gustado estar tocando en el programa de María Teresa Campos el día que se lo cerraron. Yo creo que falta... No, y lo digo, joder, no reáis, me refiero. Creo que nos gustan mucho los grandes escenarios, pero lo que mola es el mundo bizarro, ¿no? Pues a mí me hubiera gustado poder tocar Ciudadano A en Televisión Española cuando estaban en pleno fascismo total, ¿sabes? Yo la actuación que me gustaría haber dado tiene que ver con esas historias, ¿no? Hacer la actuación en el sitio donde nunca se hace. No sé, supongo que algún concierto frustrado así de los Ronaldos. Un concierto que no fue tan frustrado, porque conseguimos dar la mitad, también en Sevilla, luna llena, un sitio increíble, lleno de gente y tal. Y de repente un cabrón quiso joder el concierto y llamó y dijo que había una amenaza de bomba y tuve yo que suspender el concierto, o sea, que parar de tocar sin poder decir además, oye, que suspendemos por esto, ¿no? Bueno, hablarnos de algún recuerdo así especial que tengáis asociado con los 40 principales. Sí, yo me llevaba muy bien con la gente de 40 y me sigo llevando de Vigo, ¿no? Entonces, yo no sé cómo es en Madrid, ¿no? Pero las ciudades pequeñas tienen una influencia muy distinta, es como otra cosa diferente, ¿no? Entonces, realmente 40 en Vigo a nosotros nos ayudó muchísimo, es curioso, ¿no? Porque en Vigo es una ciudad donde no se nos apoyaba mucho, 40 en Vigo, la gente que estaba allí, que era, pues ahora está Salva Ronco y estaba, pues, Suso Portela, que es un tipo maravilloso que acabó aquí, ¿no? Lo conocéis todos, ¿no? Y realmente yo tengo muy buenos recuerdos de que ellos nos echaban muchas manos, ¿no? Y, joder, pues te conozco desde hace muchos años y realmente sí que he hecho buenos amigos como Tony, como tú, Ramón, pues ya ves, tengo una relación. Entonces, yo no veo a 40 tanto como una radio, sino veo un poco más la gente que conozco de la emisora, ¿sabes? ¿Coque? Valencia, me acuerdo una noche en Valencia que fue alucinante, que empezábamos los Ronaldos a ser así como muy conocidos, a tener mucho éxito. Y que se preparó un concierto de los 40 en Fallas, exactamente, en un sitio enorme, al aire libre, era como uno de los primeros conciertos así, como súper multitudinarios de los Ronaldos. Imagínate la ilusión que teníamos, ¿no? Entonces empezó a llover, ya íbamos camino de Valencia, empezó a llover, otra vez la lluvia. Y entonces se tuvo que pasar toda la movida, se pasó a la arena, al Pachá Arena. Pero claro, como la arena era mucho más pequeñito, tocaba Black. ¿Os acordáis de Black? Sí. Entonces, bueno, pues era un tío que sonaba y tal, pero el momento, está mal que lo diga yo, pero era como el momento de los Ronaldos, ¿no? A la gente Black pues le importaba menos. Lo que pasa es que, claro, Black se había venido de Inglaterra o de Estados Unidos o no es tal, y como en el Pachá solo podía tocar uno, pues tenía que tocar Black, ¿no? Entonces esa sensación de, como de que éramos los capos de la noche, aunque no tocáramos, era como alucinante, ¿no? Entonces recuerdo salir al escenario y decir, sí, que vamos a tocar, no sé qué. Y bueno, esa, la recuerdo como muy especial esa noche. Y luego salí a tocar el pobre Black, que lo hizo de puta madre y que tuvo mucho éxito. Bueno, pues ya que estamos hablando de canciones y comenzamos el programa poniéndole una canción a vuestro nacimiento, tocando madera, ¿qué canción le pondréis a vuestro funeral? Hostia. Ah, sí. A Copa del Mundo en el... Una brasileña alegre o algo así, ¿sabes? Pues yo espero que sea una canción bonita y divertida. You're my way. Joder, tío. Es broma. Y que la cante Iván. Y que la cante yo. Sí. Ahí de negro, con la mano en el corazón. Yo pondría bien. That's Life, ¿no? That's sí. Life, sí. Eso me podría ser buena. O Fly Me to the Moon. ¿Y cuál es la otra de... Bye, bye, love? No, ya bye, sigo así. Bye, una de los Marx. Sí. Pues sí, pues no, esa. Gracias a los dos por haber estado aquí. Un placer, de verdad, haber estado con vosotros compartiendo estos 40 de 40 y que sean muchos más. Muy juntos. Bien. Juntos. Igualmente. Un beso, sí. Un beso. Chao. Chao. Chao, besos.